Buenas y confidentes noches, queridos amigos y oyentes de RFC, donde la mejor música suena siempre, y también la mejor programación de entretenimiento durante todo el verano. Esta noche quiero que abráis bien los oídos, cerréis los ojos y pongáis vuestros sentimientos a flor de piel. Esta noche va a ser muy especial, como muchas noches de verano, en las madrugadas, el mejor momento donde la confidencia empieza a volar y los momentos se hacen eternos, no queriendo que vuelva a salir la mañana, mientras uno está pensando y en esos días especiales, incluso mira la luna llena y se queda pensativo, viendo el qué será de uno mañana, o qué fue de uno hasta ayer. Sin más, comenzamos estas confidencias de madrugada, edición estival veraniega, con música lenta, acorde y algunas reflexiones sueltas, cuales gotas de agua que caen en la montaña de un manantial fresco para estas calurosas noches de verano. Sin más, aquí Palaciego se presenta y empezamos. Disfruta de la mejor música y las mejores confidencias en la madrugada de RFC con Palaciego. Thank you. Hoy he querido sentir la brisa del océano en mis pensamientos. No he podido acercarme más al bello horizonte de una playa, pero he querido traerme aquí y traerte a ti, oyente confidente, el sonido del bravo océano. Cuando hay un fuerte viento que sopla y azota la playa y el acantilado, así es como posiblemente nos sintamos siempre que queremos mantener nuestros deseos y luchamos contra viento y marea, como las olas del mar. Golpeando, aguantando, resistiendo, ahí estamos nosotros, y aquí estamos. Con el paso del tiempo, seguimos aguantando esos golpes de las olas. Thank you. Venga. Just the way someone is talking, and there you are. Am I all alone? Don't you ever wake up and reach for me where I used to be? Just for me and you, baby, can you stop the rain from falling? Won't you chase my clouds away? I'd give anything to see the sun again. Only you can stop these tears from falling. I can't face another day. Can you stop the rain? Whoa, whoa, whoa, if you are here for only one night, baby, I know you remember. 'Cause loving you once was a time enough. I know we can make it together. Baby, stop the rain. Whoa. Sigue disfrutando de la mejor música y de la mejor compañía en la selección de madrugada de RFC. Oh, Quizá a diferencia de mucha otra gente corriente en este universo mundano que conocemos como sociedad, vivo la madrugada de forma especial. Me quedo en silencio, contemplo el horizonte nocturno y me quedo pensativo y reflexivo ante los momentos pasados y los momentos futuros y ver si he fallado o me falta por realizar algo. Y créeme, te sugiero y recomiendo que hagas igual, ya que así podrás ver en lo que has fallado, si pensabas que estaba yendo todo bien, o en momentos en los que te fallen las cosas, parar, reflexionar y llevar a cabo la situación para intentar mejorar. Un ratito en silencio, mirando el horizonte y escuchando el silencio y el sonido de la madrugada, vale más que miles y miles de consejos ajenos que te puedan dar.

Dirás que la querrás con todo tu poder y alma, y luego te darás cuenta al amanecer que puede que te arrepientas. ¿Por qué? Por idealizar ese amor. Puede que quizá la llama no sea igual el primer día que un tiempo después, pero el amor hay que buscarlo y serle fiel, y también que no sea incorrespondido y esa persona te quiera tal como eres. No te lo tomes a pecho, pero es solo un consejo, de semejante a semejante. escúchame, amante de la buena música y de las confidencias. Imagínate un horizonte infinito de estrellas y silencio en la noche, donde solo canten los grillos, los ruidos leves de las hojas volar alrededor de tu cuerpo, y de pronto aparece una gran luna llena. Sí, esa luna llena que tanto se oculta para que no la vean. Sin que te des cuenta, sorprendentemente es lo único que te ilumina a muchos kilómetros de distancia desde donde estás. Caminas hacia el lecho de un riachuelo y decides refrescarte un poco ante la calurosa noche, donde el viento, a pesar de que sople, no enfría el ambiente. Ese momento donde puedes estar sin que nadie te rompa la paz. Ese momento siempre lo encontrarás, pensando y tal como te sugiero. Inténtalo y verás. Thank you. en el calor de la noche, en el silencio de la madrugada, disfruta de la mejor música y las mejores confidencias en la selección de madrugada de RFC con Palaciego. Trouble begins to brew. Whenever the winter winds come too strong, I concentrate on you. When fortune cries nay-nay to me, and people declare you whenever the blues become my only song, I concentrate on you. On your smile so sweet, so tender, but at first my kiss you declined. On the light in your eyes when you surrender, and at once again our arms intertwine. And so when wise men say to me that love's young dream never comes true, to prove that even wise men can be wrong, I concentrate. Los sueños, la noche, la madrugada, todo se mezcla junto a tu tenue melancolía por ese amor perdido, por esas letras que dedicaste y que sin razón fueron muriendo lentamente, y fueron poniéndose tristes, arrepintiéndote de haberlas escrito cuando fue el momento de más pasión y fervor por una persona, o quizá por un objeto. Pero las personas, si no encuentras tu alma gemela, se puede convertir en tu mayor enemigo. Los deseos y las personas no suelen llegar a buen puerto. El amor, si no se piensa y trabaja, tampoco tiene futuro. Y el amor de verdad, el sincero, puro y directo, está muriendo. No dejéis que muera. Dejadle vivir y soñar eternamente.

bien, querido confidente y oyente, aquí finaliza el primer programa de esta serie que esperamos que os vaya gustando, sobre confidencias y muy buena música selecta, con mucho cuidado y aprecio para que la disfrutes. Es un trocito de mí lo que os he dejado aquí y espero que os guste, ¿vale? Así que nada, cerramos por hoy el programa. Pero recordad, siempre tenéis la madrugada presente cuando miréis al horizonte y sea totalmente en silencio. Buenas noches, felices sueños. Thank you.